Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En vivo y en directo todos los días martes, desde las 16 horas hasta las 17 horas en el horario de la tarde, a través del dial 940 AM o también a través de www.radiocce.com. También nos pueden escuchar a través del canal de Frecuencia Subversa Radio, tanto en YouTube como en iVoox. Ahí estamos subiendo constantemente los programas y todo lo que el acontecer que transita detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Este día martes 23 de octubre de 2018 vamos a conversar sobre algunos temas y algunas problemáticas de coyuntura que son siempre importantes tener en mente, siempre al frente, y también invitándoles a las personas que todavía están a tiempo para inscribirse en la Escuela de Ecología Crítica de la Minc Urbana, que va a empezar, todavía no empieza, va a empezar a inicios de noviembre. Esta Escuela de Ecología Crítica, como estuvimos escuchando la anterior semana, es una nueva alternativa de transmisión de la información y también un nuevo espacio donde se pueden dar encuentro estas diferentes perspectivas y desarrollarlas en tanto y cuanto a este espacio específico que es nuestro territorio ecuatoriano, que como hemos encontrado y como hemos visto, ha sido realmente atropellado y amontonado de concesiones mineras que realmente atropellan la vida. Entonces, es en este contexto que les invitamos a que a todos los radioescuchas de aquí de Frecuencia Subversa se puedan vincular en la Escuela de Ecología Crítica de la Minc Urbana. Esta escuela va a ser los días sábados de 9 a 1 de la tarde, en la mañana, a partir del 3 de noviembre hasta el 23 de febrero de 2019. Las inscripciones rondan hasta el 28 de octubre, así que hasta el día 28 podrán inscribirse. Como estábamos comentando el anterior programa, los contenidos de la Escuela de Ecología Crítica de la Minc Urbana que se van a desarrollar en todos estos días que se va a tratar son el ecologismo y el capitalismo, la ecología feminista, el extractivismo, el territorio y despojo, y también finalizará toda la escuela de ecología crítica con salidas de campo y con idas de realmente donde se puede pasar de la teoría a la acción. Esto es un contenido que es recomendado totalmente por nosotros, desde Frecuencia Subversa, desde todos los colectivos que estamos alrededor de la lucha contra el extractivismo, contra la minería. Hemos visto también que se dio un caso con la comunidad Sinangoe aquí esta justa misma semana. El día de ayer también estuvieron los compañeros de la comunidad Sinangoe aquí en la ciudad, y esto es en el contexto de un fallo judicial que se presenta desde la comunidad a través de la Defensoría del Pueblo para que jueces puedan dictaminar y puedan realmente deliberar o delimitar hasta dónde mismo las empresas mineras pueden seguir y mantener su accionar. Recordemos que incluso en las etapas de prueba, incluso en las etapas de exploración, como ellos mismos lo dicen, resulta súper súper atacante, súper devastador para los efectos que realmente esto conlleva, ¿no? Como hemos podido entender, la situación va más allá del simple hecho de contaminar un río o algo así. El mismo uso de agua para las actividades mineras y extractivas es algo que realmente no nos podemos dar el lujo de hacerlo, y entonces es en este sentido donde todos debemos regresar a ver este caso y a través de estas entidades, tanto sociales y también como estudiantiles, así como académicas, podemos encontrar esta lucha, ¿no? Así que les volvemos a invitar a todos los radioescuchas a que puedan vincularse en la Escuela de Ecología Crítica de la Minc Urbana hasta el 28 de octubre. Podrán inscribirse, también pueden buscar en el Google, pueden encontrar como Escuela de Ecología Crítica de la Minc Urbana y pueden registrarse, o si no, tal vez de las páginas de Facebook de la Minc Urbana Alternativas Vivas pueden también encontrar la información que se puede necesitar para que la gente pueda vincularse a esta Escuela de Ecología Crítica. También más adelante aquí en el programa estaremos tratando el tema de la comunidad de Sinangoe, que es algo que nos está interesando y que va totalmente de la mano con esta situación y esta temática que hemos mencionado: la ecología crítica, una necesidad para la transformación de la sociedad, una necesidad para formar nuevas personas, para que desde los ámbitos educativos se pueda generar nuevas alternativas, no tan de consumo ni tan del despilfarro de los recursos, sino orientada totalmente hacia otras enfoques políticos, sociales y por tanto ecológicos. Así que estaremos pendientes a través de también desde los micrófonos de Frecuencia Subversa de dar continuidad, de dar seguimiento a cómo está desarrollándose y cómo se está desenvolviendo esta Escuela de Ecología Crítica que tuvimos el gusto de poder presentar aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Les recordamos que vamos a seguir conversando sobre temas de coyuntura y de importancia actual. Más adelante hablaremos sobre este tema del extractivismo y también el fallo que sucedió para la comunidad de Sinangoe. Y también vamos a estar conversando en un aspecto regional, vamos a conversar sobre esta avanzada de derecha, de extrema derecha que está sucediendo en el hermano país de Brasil, en el contexto de las elecciones que se van a dar en esta misma semana. El día domingo se va a tener lugar la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil. Hemos visto con dolor realmente cómo hechos de violencia, por pues uno de los hechos de violencia perpetrados por seguidores de uno de los candidatos. Uno de los candidatos es una persona totalmente racista, déspota, machista, misógino, además con estos planteamientos que tienden tanto hacia el fascismo y hacia el autoritarismo. Y sin sorprendernos, hemos visto cómo grupos que están tendiendo hacia ese ideal han perpetrado agresiones en contra de gente que los contradice o piensa de diferente manera. Toparemos también el tema este de Jair Bolsonaro, el candidato de extrema derecha en Brasil, y también haremos un breve recuento sobre las situaciones políticas importantes que se están suscitando aquí en nuestro territorio. Les recordamos aquí desde los micrófonos de Frecuencia Subversa que este mes de noviembre que se viene, que está avecinándose, nosotros como programa, como espacio alternativo de contrainformación, vamos a estar cumpliendo 3 años al aire. Bacancísimo a toda la gente que nos ha apoyado, a todos los invitados e invitadas e invitades que han estado por todo nuestro transitar a través de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Les hemos podido brindar un espacio donde realmente transmitir sus ideas sin ningún tipo de apadrinazgos ni ningún tipo de control sobre sus perspectivas. Vamos a seguir conversando sobre los temas de coyuntura importantes actuales de este martes 23 de octubre de 2018. Nos vamos a un corte musical aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Un poco de metal. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo y en directo todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas en el horario de la tarde. Es el espacio que nos ha sido asignado por Radio Casa de la Cultura en el dial 940 AM o también a través de www.radiocce.com. Les recordamos también que pueden a través de Play Store descargarse la aplicación de Radio CCE HD para que nos escuchen y escuchen los programas también de esta franja que están a este horario. Brujeres al aire, la radio Nunca y Zulu, ahí los panitas representando también aquí desde los micrófonos. Estábamos conversando sobre las afectaciones extractivistas que dan paso, dan lugar a que desde la ciudad se surja algunas iniciativas para combatir tanto intelectual como en convicción, como en práctica, contra toda esta avanzada de la minería, esta avanzada del atropello a los territorios y a las poblaciones ancestrales, todo esto que realmente, por más que estemos desde la ciudad o vivamos realmente en la burbuja urbana, no significa que no nos afecte. Estábamos conversando e invitando a la Escuela de Ecología Crítica, dándole la importancia. Y en este contexto vamos a conversar sobre la situación que está suscitándose a través de la comunidad indígena Cofán de Sinangoe en Ecuador, quienes de este día 22 de octubre, el día de ayer, estuvieron presentes en Lago Agrio para como les mencionaba en el anterior bloque, para litigar, para pelear sobre estas afectaciones que tienen los territorios a través de estas concesiones mineras, ¿no? El 15 de mayo de 2018, Isabel Río Frío, en la plataforma de noticias virtual es.mongabay.com, publica el artículo que se titula "La minería amenaza el territorio de la comunidad indígena Cofán de Sinangoe en Ecuador". Esto ya es en el tercer mes, en el primer trimestre de este año, ya la comunidad comienza a posicionar su fuerte oposición a todos estos proyectos mineros que afectan, ¿no? La comunidad amazónica está en alerta por las 10 concesiones mineras que recientemente han sido otorgadas en su territorio. Piden a las autoridades que actúen con celeridad. En un intento por proteger su territorio, la comunidad Cofán de Sinangoe ha desarrollado su propio sistema de monitoreo ambiental para controlar las actividades mineras. Esta nueva lucha contra la minería se lleva a cabo desde la Amazonía ecuatoriana. Esta vez es liderada por la comunidad indígena Cofán de Sinangoe, que se encuentra en la provincia de Sucumbíos, al norte del país. Por más de un año, desde el 2017, se han estado resistiendo a actividades mineras artesanales y de gran escala que amenazan la conservación de su selva y sus fuentes de agua, en especial los ríos Aguaricó, Cofanes y Chungual, donde los habitantes pescan. Nuestros abuelos nos han enseñado a encontrar lo que necesitamos dentro del territorio, asegura Alex Lucitante, defensor de Sinangoe. Eso se conserva hasta ahora en la zona y eso es lo que la hace especial, es lo que a nosotros nos identifica, dice Alex. Dirigentes y representantes de 15 comunidades y organizaciones indígenas de la zona se reunieron el pasado 24 de abril para discutir sobre las 10 concesiones mineras que ya se registran en el catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, y que afectan directamente a la comunidad Sinangoe. Durante esta reunión, los comuneros expresaron su preocupación por el posible uso de mercurio para las actividades de explotación y pidieron al Estado acciones claras frente a esta situación. Ellos dicen: exigimos que se anulen de manera inmediata todas las concesiones mineras en la cabecera del río Aguaricó y que se prohíba la minería en nuestros territorios, fuentes y nacimientos de agua, zonas de recarga hídrica, zonas especiales para la conservación, bosques protectores y ecosistemas frágiles, pidió Mario Criollo, presidente de la comunidad de Sinangoe. Los representantes presentes apoyaron unánimemente esta exigencia y aseguraron que los ayudarían en la lucha. Dentro de la comunidad 36 familias y aproximadamente 190 habitantes. Se cuenta que miles de cofanes vivían de la pesca y de la caza en la zona, pero que las invasiones de los colonos y las nuevas enfermedades asociadas a cambios en su forma de vida fueron acabando con ellos. Ellos dicen: nosotros como pueblo cofán históricamente hemos vivido de esto, no hay otra cosa mejor para la comunidad de Sinangoy. Vivimos en conexión con la naturaleza para obtener nuestra alimentación y medicinas, explica Lucitante. Peces como el bocachico, el cucha o guaña, las doradas o los sábalos son fáciles de conseguir gracias al cauce correntoso del río Aguaricó. Las actividades de recolección se realizan en épocas determinadas del año, dependiendo de la abundancia de animales o vegetales y del ciclo de la naturaleza, básicos para la supervivencia de la comunidad y la reproducción de las especies. A través de este artículo vemos cómo la vida armoniosa y esa simbiosis con la que la comunidad de Cofán de Sinangoe ha vivido en la Amazonía. Recordemos que la Amazonía, cuando se habla de colones, no estamos hablando colonos, no estamos hablando de españoles. Los colonos, la colonización de la Amazonía vino totalmente en el siglo XX con esta excusa del petróleo, con la excusa de la explotación de los recursos que la Amazonía esconde detrás de todo su tupida flora y fauna y vegetación, ¿no? Entonces realmente entendemos y nos duele tanto como a ellos que estas concesiones, además arbitrariamente establecidas, que realmente están detrás de todo este contexto de supuesta minería responsable, estén atacando directamente este territorio, ¿no? En este sentido y en este contexto, estos dos años de lucha que ha tenido la comunidad Sinangoe, el día de ayer, 22 de octubre, se suscita esta nueva noticia que, de alguna u otra manera, algunos ecologistas podrán decir que es una victoria o es un precedente o es un escarmiento para las mineras. Hemos visto ya tribunales hacer fallos a favor de las comunidades y en contra de las mineras, como lo que pasó en Molleturo, en el Azuay, pero que eso realmente no hace que las empresas mineras salgan del territorio ni que cesen totalmente de sus actividades. Eso es lo que hemos visto con los compañeros de Molleturo, un caso que a través de Frecuencia Subversa vamos a estar también súper pendientes. El 22 de octubre de 2018, a las 18:49, se publica en el portal web de El Comercio es la noticia que hace cobertura de los exteriores del Tribunal de la Corte Provincial en Sucumbíos, en donde esta tribunal rechazó las apelaciones interpuestas por las autoridades estatales sobre las afectaciones que denunció el pueblo de Sinangoe. Recordemos que las autoridades estatales están totalmente dedicadas a justificar y a hacer complicidad de las transnacionales mineras y extractivas que están en nuestro territorio. La resolución se dio a conocer la tarde de este lunes 22 de octubre en Lago Agrio. Jorge Acero, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Sucumbíos, explicó que el tribunal además pidió que todas las concesiones mineras entregadas y en trámite se anulen y reviertan al Estado. Según Acero, el tribunal también solicitó una reparación de los impactos ambientales en donde los sitios que ya se ha identificado una afectación. Esto, agregó, incluye a zonas que colindan con el territorio de la comunidad de Sinangoe, en parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro. Adicionalmente, la Corte remitió el expediente de este caso a la Fiscalía Provincial de Sucumbíos para que investigue la posible existencia de delitos en las actividades mineras ya ejecutadas. Asimismo, solicitó seguimiento del caso. Acero dice que hay que esperar que notifiquen para que esté completa la sentencia. Nosotros como Defensoría debemos hacer seguimiento a base de pedir informes y hacer una pequeña investigación para verificar que la sentencia se cumpla, indicó Acero. El 27 de julio, el juez del cantón Gonzalo Pizarro sentenció a favor de la comunidad Sinangoe y dispuso la suspensión de todas las concesiones otorgadas o en trámite, pero esta medida fue apelada por las autoridades. ¡Qué descaro! La Corte determinó que se tomaría una decisión tras una inspección judicial que estaba prevista para el 11 de octubre en ese año, en las zonas involucradas de la denuncia por posibles afectaciones causadas por la minería. Vimos que muchos

Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo y en directo, transmitiéndose desde Radio Casa de la Cultura, todos los días martes, desde las 16 hasta las 17 horas, desde el espacio que ha sido asignado aquí por Radio CCE, a través del dial 940 AM, también en www.radiocce.com. Agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando. Les recordamos que en noviembre de este año, Frecuencia Subversa, este espacio alternativo de contrainformación, estará cumpliendo 3 años al aire. Así es, estamos de festejo, estamos de fiesta. Realmente recordamos con gratas memorias todas las personas de invitados y personas que han estado detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ese es el eslogan que ha tenido todos estos programas. Les recordamos que en YouTube y en iVoox pueden escucharnos, pueden reprisar todos los programas que hemos tenido el honor, la gratitud de producir a través de Frecuencia Subversa. Estamos aquí conversando sobre problemas de coyuntura, sobre circunstancias que son importantes siempre tener en cuenta y señalar. Conversamos sobre la Escuela de Ecología Crítica y la importancia que en este contexto actual se va a dar de la Minca Urbana Alternativas Vivas. También conversamos sobre lo que se suscitó el día de ayer, este fallo a favor de la comunidad Sinangoe, Cofán. Realmente estaremos a la expectativa y realmente alerta de qué es lo que vaya sucediendo. En este pequeño bloque vamos a conversar sobre una nueva forma de gobierno que se está comenzando a gestar en Brasil, realmente con asombro, con ansiedad, con angustia. Muchas personas desde fuera vemos los resultados electorales que se están configurando en el hermano país de Brasil. Realmente nos aterra la situación, el tránsito que está teniendo, el tránsito político que está teniendo nuestros países en Latinoamérica y también en América en general, ¿no? Hemos visto el ascenso de personas, de personajes y personalidades que realmente nunca habíamos podido concebir verlos mandando, comandando, sentándose a la cabeza de países que entre comillas se autoproclaman democráticos, ¿no? Realmente es algo que debemos estar súper atentos, y creo que es algo que está suscitándose y que está replicándose también en otros países del mundo. En Europa hemos visto cómo cada vez más se da plataforma, se da y se brinda espacios a todo este tipo de personajes y personalidades que lo único que realmente tienen para compartir es odio, discriminación y todos estos sentimientos contra los que nos levantamos día a día, ¿no? En este caso, Jair Bolsonaro es la figura que está protagonizando la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. En primera vuelta tuvo gran amplitud y gran recibimiento de los votantes, y es por eso que realmente es algo que nos produce cierto escozor en cualquier sentido que se pueda ver, ¿no? Hemos visto que Jair Bolsonaro es un militar, es un ex militar y que después se convierte en político de derecha, de extrema derecha, incluso como él mismo podría autodenominarse. Hemos visto también cómo muchas personas y figuras públicas se han volcado a apoyar este proyecto político que propugna Jair Bolsonaro, y creo que eso también es algo que nos aterra, que personas que vienen desde espectros sociales empobrecidos de un día para el otro salgan a apoyar este tipo de proyectos políticos que se alejan tanto de lo social y de lo colectivo, y que más bien apuntan hacia estas superioridades que con la economía y con todas estas ideas entre comillas del progreso se ven bastante tapadas, ¿no? Bolsonaro se llevaría el 60% de los votos válidos en esta muestra tomada entre el 20 y 21 de octubre, con un intervalo de confianza del 95% frente al 40% que obtendría Haddad. Haddad es el candidato que ha sido asignado por el PT, el Partido de los Trabajadores, de este histórico partido que a través de Lula da Silva logró democráticamente subir al poder, se podría decir, y que lo hemos visto también en un declive a través de estos mismos escándalos de corrupción que han sido envueltos de estos gobiernos progresistas del siglo XXI. Entonces Haddad es el rival y el contrincante directo de este candidato de ultraderecha, ¿no? La consolidación de Bolsonaro, un candidato con este discurso polémico pero que ha tenido un rápido crecimiento en las preferencias de los votantes, ha sido algo que ha llamado la atención de todo el mundo, ¿no? Creo que en un mismo fenómeno Trump mismo se ha podido ver cómo estos discursos, incluso que son polarizadores de la sociedad, incluso generan este tipo de acercamientos a algunos sectores de la población. En el portal virtual Infobae América Latina se cuelga este artículo que fue publicado el 14 de octubre de 2018, que titula "Un negro, un gay, una mujer y un ex simpatizante de Lula explican por qué votaron por Jair Bolsonaro. El ex capitán del ejército, de discurso homofóbico y misógino, sorprendió al mundo con su contundente triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Para comprender este fenómeno, Infobae conversó con los integrantes de los grupos más afectados por su retórica, que sin embargo lo apoyan. Con el triunfo en primera vuelta todavía fresco, Jair Bolsonaro ratificó el rumbo de lo que hasta ahora ha sido el eje de su campaña y prometió luchar contra la violencia y la corrupción endémica de Brasil, que en caso sea electo presidente el próximo 28 de octubre en segunda vuelta contra el petista Fernando Haddad. Violencia y corrupción son los dos grandes temas con los que el diputado ultraderechista insiste desde que se lanzó a la carrera a la presidencia en 2015, pero Bolsonaro no solo ha ganado notoriedad por esa agenda. además de mostrarse como un nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil entre el 64 y el 85, el ex capitán del ejército posee un robusto historial de comentarios ofensivos contra las mujeres, contra los homosexuales, los negros y los del Partido de los Trabajadores del actualmente encarcelado Lula da Silva. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que muera en un accidente antes de que aparezca con un bigotudo por ahí. Esto dijo Jair Bolsonaro en el 2011 a la revista Playboy. Solo 2 años atrás, el mismo diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro aseguró en una entrevista con Rede TV que, aunque existen mujeres competentes, no emplearía hombres y mujeres con el mismo salario. O sea, es un machista directo, abierto. Pese al rechazo que generó por sus dichos, canalizados en parte contra por las movilizaciones Elenao, que significa él no, Bolsonaro salió indemne y arrasó en las urnas con 46 puntos contra 29 contra el candidato de PT, Fernando Haddad. En un intento por comprender el fenómeno, Bolsonaro se entrevistó a diferentes votantes de estos grupos, y esto es a lo que se refiere el artículo. Una mujer, un joven gay, un hombre negro y un ex votante del PT cuentan quien alguna vez dijo que ningún cambio se produciría a través del voto y ahora está a un paso de convertirse en este presidente del país gigante sudamericano. Mi propio padre dijo que me prefería muerto cuando supo que era gay, y al día de hoy tiene otro parecer y me sigue amando. ¿Por qué no creer en Bolsonaro? ¿Por qué no creer en que Bolsonaro cambió de idea? Dice Thiago Silva, 29 años, desempleado desde hace 2 meses. Esta es la persona de preferencia gay. El joven piensa que el pensamiento de Bolsonaro, quien unos años atrás dijo que si algún día encontrase una pareja de hombres besándose en la calle, les pegaría, simplemente cambió. Silva dice que Brasil está en un momento terrible y que, hackeado por la corrupción y la violencia, toda su familia ya fue asaltada en Anchieta, el barrio donde viven en la zona norte. Él dice, Bolsonaro es el único con una propuesta seria y firme para combatir la inseguridad. Así vemos como algunas de las personas se ven engañadas y embaucadas por este discurso de democracia burguesa. Y realmente eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, que muchas personas, incluso siendo migrantes legalizados en proceso de legalización, terminan votando por Trump, que es una persona que sus discursos son totalmente en contra de la migración y del flujo migratorio de las personas. En otro portal web que se llama latinta.com.ar, se publica el 11 de octubre de 2018, Bolsonaro no traerá la paz, sino la guerra. Si el candidato de ultraderecha triunfa en la segunda vuelta, el panorama de Brasil y América Latina ingresará en un peligroso viraje político, ideológico y social. Dos son los principales argumentos por las que muchas personas votaron en la extrema derecha en Brasil: el combate al delito y a la corrupción. El legítimo reclamo de muchos electores es simple: las personas quieren vivir en paz y con seguridad, no quieren trampas ni abusos, desean prosperidad para ellos y sus familias. Pues bien, Bolsonaro, los que mueven los hilos detrás de él y los que lo apoyan representan todo lo contrario. Si logra vencer en la segunda vuelta electoral, no combatirá a los corruptos en el parlamento, el aparato del Estado, el empresariado o los medios, porque los necesita para gobernar. Si Bolsonaro triunfa, no traerá la paz, ni solo traerá la guerra contra los pobres, los campesinos y la clase media trabajadora. El programa económico del fascismo brasileño será comandado por el financista Paulo Guedes, educado y ejercitado en el fanatismo neoliberal. Privatizará las empresas y bienes del Estado e instaurará un régimen similar al de Pinochet en Chile. Se recortarán derechos laborales como el aguinaldo garantizado por ley y las horas extras. Se privatizará el sistema de pensiones, condenando a la miseria a los actuales jubilados. No habrá más programas de ayuda para pobres como Bolsa Familia y otros. Así vemos cómo se plasman algunas reacciones mediáticas con esta elección que se viene este domingo en Brasil. Realmente estaremos al tanto. Creo que aquí, sincerándonos desde Frecuencia Subversa, es muy difícil depositar esperanzas, energía o convicciones sobre estos procesos democráticos que realmente solo representan la avaricia y la posibilidad de acaparar de aquellos grupúsculos y élites de poder, tanto en Brasil como en Ecuador, como en Colombia, como en Estados Unidos. Realmente esta forma y este modelo de democracia es algo que no nos representa para nada, no representa a las clases sociales más empobrecidas, las más omitidas de toda la estructura social, más bien las sepulta más. Esta democracia está totalmente mal. Estaremos igual pendientes y a la expectativa de qué es lo que suceda con la segunda vuelta electoral en Brasil. Aunque decimos que el voto no sirve para nada, realmente la organización, la lucha, la colectividad, la comunalidad, el apoyo mutuo, la solidaridad son valores que con los que realmente podemos organizar una sociedad y no realmente depositar en estos partidos y en estas élites politiqueras o clientelistas todas nuestras esperanzas y nuestras convicciones, como les estaba mencionando. Se nos ha ido volando el tiempo aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, tratando de a poquito estos dos temas de coyuntura y de circunstancia que interesan para la transformación de las sociedades, sea en Brasil, sea en Ecuador, sea en donde sea que sea. Somos ciudadanos del mundo, como dicen por ahí, enemigos de todos los gobiernos y de todos los de las formas de autoritarismo que surjan, y también contra ese ejercicio del poder viciado por el dinero, viciado por la corrupción y por el acaparar los medios de producción. Así que estamos así finalizando el programa de hoy, martes 23 de octubre de 2018. Volvemos a recordar a los radioescuchas que este noviembre Frecuencia Subversa cumple 3 años al aire. Estaremos preparando un programa súper especial. Les vamos a dar información a través de las redes y a través de los programas para que se puedan sintonizar en nuestro programa de aniversario, en donde estaremos festejando 1 año más de Frecuencia Subversa. Estamos así finalizando. Vamos a despedirnos mandando unos saludos a aquellas personas que nos han contactado el día de hoy para que les mandemos unos saluditos a Vinicio Gutiérrez, quien nos escucha siempre desde donde pueda y desde donde se encuentre. También para Miguel Rentería y para Andrés Martínez, que hoy solicitaron su respectivo saludo a través de Frecuencia Subversa. También enviamos un saludo y un profundo abrazo solidario para todas esas personas que están pasando malos momentos en este territorio, en esta ciudad, en este país. A los trabajadores ambulantes, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores y trabajadoras informales que salen todos los días a ganarse el pan de cada día, que no tienen trabajo fijo, que no tienen seguro, que no tienen salario, que tienen que vivir al diario, a esas personas que son acosadas por la policía metropolitana, a esas personas que les decomisan arbitraria e injustamente sus productos, que son simplemente el trabajo para subsistir. El trabajo es un derecho. Así también enviamos un saludo solidario a todos los inmigrantes, hermanos y hermanas de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Colombia, de donde sea que provengan, a los hermanos inmigrantes que están pasando malos ratos en la frontera con México, los hondureños. De ahí también, el mundo no tiene fronteras ni banderas, la solidaridad y el apoyo mutuo sí tiene. También a todos los que luchan contra el extractivismo, contra la minería y contra las semillas transgénicas, todas esas personas y esas personalidades que se vinculan para motivarnos a todos y a todas para luchar por un mundo mejor. Así que con esto despedimos del programa el día de hoy. Vamos a escuchar una última canción, si es que nos queda un poco de tiempo, o al menos lo que nos quede, un poco de metal antes de despedir Frecuencia Subversa. Hablamos del próximo martes con todos subversos y subversas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos del próximo martes. Chao. Yeah. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.